poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Aquí me pongo a cantar estos cantos tan sentidos que tendrán fulgor de pena, chisporroteo de flama, una añoranza de lluvia, peste de troncos quemados, árbol muerto, árbol ido. Estos cantos tan sentidos que tendrán eso y más, memorias que se deshojan, víbora roja del tiempo, ese animal del olvido. Autor Daniel Rizzo Patrón, de la localidad de Cinco Saltos. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.